otra vez cumpliendo un año y todos le cantan. Él sabiendo que en su interior algo le hace falta. Suena el tic-tac del reloj y él se levanta. Se olvida de que nunca durmió y al trabajo salta. Su mal lo esconde en los vicios y en un bar. La luz de la disco lo hace olvidar. Que al llegar a casa espera la misma ansiedad. Será que pasan los años y él jamás en su calendario invitó a cenar aquel que nos da la vida y la felicidad. Será. Fue hace poco que se dio cuenta que vivió al revés. La vejez trajo en sus manos la muerte y duró hasta ayer. Si es tu realidad esa historia, ya no huyas más. No esperes que termine tu vida para comenzar. Quizás en la vieja esquina esté tu final. Y cuando despiertes luz ya no habrá. Tu dinero ni el plan de vida a ti te podrán salvar. A ti ha llegado el día de salvación. Dale a Jesucristo tu corazón. Firma el papel en blanco que ponga en la condición. Será, será, será. ¿Será que no ves la realidad? Que Cristo es el camino y la verdad. Será, será, será. No importa cuántas espaldas tengan atrás, Él peleará contigo hasta el final. Sí. Que Cristo es el camino y la verdad. Será, sí, será, será, será, será. No importa cuántas espaldas tengan atrás, Él peleará contigo hasta el final.